La coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción y locución, Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana. Mariana Gil, ahora está más frío este estudio de radio que la calle. Es cierto, es cierto. Está un poco más fresco. Ya hemos pedido que corten el aire. En la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 6 décimos. La temperatura, humedad, 98%. Sigue elevada la temperatura. Cielo parcialmente nublado. Hoy la máxima va a llegar a los 21 grados. Y ojo que dicen que por la mañana hay bajas probabilidades. Pero probabilidades al fin de lluvias o chaparrones. Eso sí, está más seco que lo que está el ambiente afuera. Los que tienen problemas de huesos, no es mi caso, la gente joven no tenemos ese tipo de inconvenientes. Los que tienen problemas de huesos hoy se quejan, se agarran la espalda, la rodilla, los tobillos. Lo que leí en el del diario Prado, usted no, no confiese. No, te voy a decir que, cuál es el problema. Con la humedad, esto lo leí en el diario de hoy, ¿sí? Con la humedad hay mucho, se acrecienta el problema de alergia, porque andan los honguillos por el aire, se te meten y tapan la nariz, tapan los circulan pulmones. Circulan más rápido. Y hay distinto tipo de males que circulan, sobre todo en esta ciudad de Buenos Aires. Así que alta humedad, alta niebla, y cuando se vaya la niebla, dicen, Mariana, que viene el frío. Eso dicen. En la semana el pronóstico ya empieza a bajar, con mínimas de 8 grados y máximas de 16. Y el viernes terminamos con una mínima de 5 y una máxima también de 16 grados. Bueno, Mariana, ¿qué le vamos a cantar a usted? Sí, ¿qué le podemos cantar para heredera Mariana? ¿Qué le podemos cantar a Mariana? Estas quiero... son las mañanitas. Las Marianitas. Usted, el Rey David. Las Marianitas, está sí, bueno. Sí, llegó a los 30. Un número redondo lindo, para esta chica. Bueno, está lindo. Arrancamos mintiendo, pero muy bien. Le gracias, tocó el domingo, le tocó el domingo ayer. Pudo descansar un poco. Pude descansar un poco. Muchísimas gracias, voy a decir, ¿no? A la familia y a los amigos que verdaderamente me hicieron pasar un día maravilloso. Sí, bueno. Divino. ¿Las chicas bien? También, muy bien, muy bien, muy bien, contentas. Paredero, ayer se lo extrañó, pero sobre todo había una gran inquietud en la afición para ver si usted iba a llegar con los pastelitos de madre. ¿Los pastelitos llegaron conmigo? Qué sí, sí, qué sí, lindo. Sí, no, prometo y cumplo. No son importados, ¿no? ¡No! Están cerradas las importaciones en América. No, de pastelitos son, al menos. No, son manos de madre, no. No, sí, acá sí, están, estamos acá en están. La sustitución de importación de pastelitos. En la semana de mayo Moreno mandó un comunicado, radiograma hoy más que nunca. Si quieren hablar conmigo, que haya pastelitos nacionales. Quédese tranquilo, Moreno, quédese tranquilo. No está tan tranquilo el hombre, ¿no? No está tan tranquilo. ¿Muy nervioso está, lo ves? No lo sé. Ah. ¿Tranquilo o no? Tranquilo seguro que no. El diario La Nación refiere en su tapa a lo que vamos a decir después. Primero vamos a empezar con lo que dice Página 12, si le parece, Adrián Corol. La Cámara Federal separó al juez y anuló el sobreseimiento de 33 policías y oficiales de la Metropolitana y 12 de la Federal, acusados por dos asesinatos cometidos en el intento de desalojo del Parque Indoamericano. Recordemos, esto sucedió el 7 de diciembre del año 2010. En ese entonces, la fiscal Cristina Camaño, que estaba sustanciando la reciente muerte por asesinato injustificable de Mariano Ferreira, Cristina Camaño fue convocada en segundo orden porque a partir del 7 se produjeron en las máximas autoridades de la Nación una seguidilla de decisiones que terminaron con el nombramiento de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, Día de los Derechos Humanos, en el cual la presidenta hablaba y sorprendió incluso a la propia ministra. De inmediato, la ministra pasada de Defensa a Seguridad convocó a Cristina Camaño, con quien dialogamos aquí extensamente una mañana, y ella dijo que fue la propia presidenta la que había barajado su nombre, que Nilda Garré estaba encantada, y pues bien, esta fiscal que asumió en el cargo máximo de secretaria de Seguridad fue relevada recientemente por Sergio Berni, un hombre con el que hemos dialogado a propósito de lo que pasó después de la tormenta que dejó tantos muertos como 17 en el conurbano hace aproximadamente un mes. Pues bien, Sergio Berni ocupó ese lugar. Cristina Camaño sigue siendo secretaria, pero está en la relación con la justicia. Fue Cristina Camaño la que actuó desde el Ministerio y no desde la Fiscalía en el, digamos, en romper todo vínculo de impunidad de todos estos policías. El juez de primera instancia, Adrián Corol, decidió desconocer todas las actuaciones que había hecho el fiscal, un hombre de confianza de la doctora Camaño, y ni siquiera citó a indagatoria, fallo que acaba de ser revocado por la Cámara Federal en una especie de oxígeno para lo que es romper la impunidad. Ayer mucha gente me comentó la entrevista que hicimos a raíz de la muerte de tantas puñaladas de un detenido en una cárcel provincial de Neuquén, ¿no? Y uno dice, bueno, y en Neuquén esta historia por la cual son los policías los que custodian a los presos, ¿se citó a alguno de los policías que se supone que podrían haber sido los responsables materiales y o intelectuales de los puntazos que le causaron la muerte? Porque los puntazos fueron producidos hace varios días y murió anteayer. Pues bien, que sepamos, por lo que nos dijo esta mujer que entrevistamos ayer, los policías neuquinos gozan de impunidad como la gozan los policías chubutenses. Pues bien, esta noticia de ayer, Adrián Corol, es muy importante. La Cámara obliga a que ahora estos policías que provocaron la muerte de dos personas, pero que además están las fotos de todos los desmanes que hicieron, van a tener que ir a declarar. Y están también, por supuesto, Eduardo, grabaciones y desgrabaciones de comunicaciones policiales que en su momento fueron tenidas en cuenta en el inicio de la investigación y, por supuesto, por la Fiscalía, y que también fueron desconocidas. O sea, no solo las presentaciones fiscales, sino también documentación y pruebas concretas que fueron desconocidas en esta instancia. Vamos ahora sí al titular de La Nación. Confusión y nervios por las nuevas normas para viajar. Agencias y viajeros dudan sobre el alcance de la restricción en la compra de divisas que rige desde hoy. Usted, Francisco Balas, quiere contarnos cómo es el instructivo que ha mandado. En este caso sí es un instructivo. A diferencia de lo que la AFIP había prometido para el comprador eventual de dólares respecto de que podía acceder a un instructivo de la AFIP, no es así. Esto yo lo publico en mi artículo de hoy de Tiempo Argentino. Lo había dicho el vicepresidente mientras era ministro de Economía. En noviembre del año pasado dijo que no tenga problemas, que no se preocupe el que no tenga problemas y tenga la plata en blanco, porque va a ver qué fácil que es el instructivo de la AFIP. Eso lo leímos a las 6:30 de la mañana en Ámbito Financiero acá. Dijimos, entremos a la página de la AFIP a buscar el instructivo. No estaba. Hasta el día de hoy lo que usted tiene que hacer es ingresar su CUIT o CUIL, su clave fiscal, y poner un monto en pesos que usted dice, quiero comprar X cantidad de pesos en dólares o euros o reales. Si ese monto no le da, usted va bajando el monto hasta que pone, por ejemplo, 5 pesos. Y le dice, usted puede comprar un dólar con 20 centavos, que es realmente lo que le permiten a personas que trabajan en blanco. Es decir, ese instructivo no está, los criterios han cambiado de una manera notable, y se los digo porque yo he conversado con personas que de repente no lo dejaban comprar, al mes siguiente lo dejaban comprar, a mí mismo me pasó que me dejaban, después no me dejaban, y esto sigue siendo algo, no lo digo peyorativamente, es arbitrario. Está sujeto a la autoridad fiscal, sujeto a disposición de la autoridad, no a un reglamento. En cambio, lo que se ha enviado a las agencias de viajes sí es un instructivo, y a mucha gente le molesta, pero a mí personalmente no me parece mal, Francisco Balas, que se establezcan reglas del juego. Así es, a partir de ayer quedó, ya entró en vigencia en el sitio de la FIP lo que se llama la aplicación Viajes al Exterior, Moneda Extranjera, ahí surge todas esas 11 preguntas que ayer mencionamos que debe dar o responder el que quiera comprar dólares o solicitar la autorización para pasajes o paquetes turísticos, y en esos, entre 11, esos 11 datos se encuentran los la clave. Bueno, es cierto que también para este tipo de averiguación hay que tener no solamente el quit o el quill, sino la clave fiscal, que no es algo que generalmente tenga todo el mundo, porque en algún momento se pudo haber tenido cuando se hizo un trámite ante la FIP, pero si no se hizo la renovación de esa clave fiscal, se venció, entonces hay que volver a pedirla, y para eso hay que volver a ir a la agencia que a uno le corresponde. Lo digo para ayudarlos a los que quieran hacerlo, porque si lo quieren hacer como dicen por la página, es imposible. Entonces hay que ir a hacerlo. A partir de tener estos datos, estos requerimientos de quit y de clave fiscal, las preguntas son apellido y nombre, fecha de nacimiento, actividad laboral o profesional, país de destino y escalas, motivo del viaje, fecha de salida, fecha de regreso, clave de, bueno, única identificación tributaria, el quit, qué medio de transporte y la cantidad solicitada en pesos por viáticos, lo que calcula por días que va a gastar. Esos son los 11 puntos que él pide la FIP que uno llene. Y es cierto, respecto a lo que decís, con esto cierro, que desde que se hizo el reajuste de la compra de dólares, que en comienzo era un 40% del salario en blanco que uno podía recibía y que luego bajó el 20%, yo diría que, haciendo una compulsa casera, pero entre bastantes, prácticamente nadie está pudiendo comprar dólares. La realidad es que esto empieza a regir hoy y no hay ninguna garantía que usted llene eso y después la FIP, porque en esto sigue teniendo una discrecionalidad, la FIP diga, sí, usted va a viajar. Ahora, señor Prado, usted va a viajar a ver un partido de fútbol que tiene que ver, porque si no, Hugo Paredero se va a enojar. Y ese partido se juega en Brasil y tiene que comprar los reales para el partido. Usted presenta todo eso. Sin embargo, después, cuando la FIP diga, pero los ingresos de Horacio, uno pensaba que pues estaba en la radio. No, los ingresos no. Ahora, tampoco sabe si es por los ingresos o es por algún otro motivo que la FIP tiene sobre usted, sobre su historia fiscal o por lo que fuere. No es que a usted le dicen, a usted lo dejamos comprar por los ingresos, porque le están mirando la historia fiscal de los últimos años. A usted le preguntan, pero usted hace 2 años hizo una compra de dólares. ¿Por qué compra asiduamente acciones bursátiles, por ejemplo? Si usted tiene la posibilidad de hablar con un agente de la FIP, dice, pero usted compra títulos en la bolsa. Y usted dice, caramba. ¿No? Y entonces lo miran como diciendo, ¿en qué andará, gordito? Bueno, pues bien, suceden estas cosas. Entonces, usted llena el instructivo. De ese modo, la agencia de viajes queda debidamente controlada porque la FIP dice, bueno, la agencia de viajes no le va a vender a Horacio del Prado un paquete turístico que en realidad es un dibujo para que el tipo haga un negocio con los dólares. Pero tampoco sabes, una vez que está escaneada la agencia de turismo, si la FIP te va a autorizar. Es decir, lo que está bien es que fiscalicen a las agencias de turismo. Lo que sigue quedando una decisión como si fuera real, y no me quiero meter con los problemas vaticanos ni con el Reino de España, una decisión que no está ajustada a normas transparentes y consultables es quién va a ser autorizado y quién no, porque esto no lo aclaran. Aclaran la operatoria para controlar las agencias de turismo. Sí, ¿sabés qué sensación tengo yo? ¿Con qué te lo comparo? Con la implementación de la tarjeta SUBE. Quiero decirte, para mí, mi sensación es que las medidas son correctas. Las medidas. Luego, la implementación es problemática porque lleva un tiempo del que no se dispone. O sea, si a vos te surge hoy un problema en el mundo y tenés que solucionarlo hoy, tenés que acertar con la eficacia. Y después la eficiencia vemos cómo vamos pudiendo darle respuesta. Te doy una breve. Peter Drucker, ¿lo tenés a Peter Drucker, el genio aquel de la generación que dice, siempre hay que tener un ojo sobre la eficacia y otro sobre la eficiencia? O sea, pero cuando las cosas entran en colisión, es preferible privilegiar la eficacia, porque es mejor hacer mal las cosas que hay que hacer muy bien lo que no hace falta. En un ratito nomás le vamos a contar el pequeño retroceso que tuvo el dólar blue y los motivos por los cuales retrocedió un poquitito, ¿eh? Pero ahora, Hugo Paredero, usted que estuvo disfrutando del fin de semana largo, tiene cosas para contarnos. Tengo cosas para contarles para recordar un aniversario. 120 años es una cifra redondita para recordar que un día como hoy, de 1892, nacía en Suiza, accidentalmente, Alfonsina Storni. ¿Qué decimos de Alfonsina Storni? ¿Que es Suiza? No, que es Argentina, ¿cierto? Sus padres vivían en San Juan, tenían una cervecería, regresaron a Suiza en 1891 por 4 o 5 años, y allí nació la tercera de los 6 hermanos Alfonsina, durante la residencia de sus padres allá en el país europeo. Volvieron a San Juan, fue al jardín de infantes allí, después la familia se trasladó a Rosario, su mamá fundó una escuela domiciliaria, su papá instaló un café cerca de la estación del ferrocarril de Rosario Central, y ahí Alfonsina trabajaba de mesera. No le gustaba, no le gustaba su trabajo de mesera a Alfonsina. Alfonsina tenía la cabeza puesta en algo más alto, que no sabía bien quién era, pero sabía que no era eso. Sabemos que muy joven, porque murió muy joven, ella murió en el año 1938, o sea, murió a los 46 años de un cáncer de mama que se le diagnosticó prematuramente. Las versiones románticas dicen que se fue internando lentamente en el mar, ¿no? Como aquella Virginia Woolf que se llenó de piedritas los bolsillos y se fue metiendo y metiendo y metiendo el agua. Pero lo cierto es que Alfonsina, que tanto hizo para nuestras chicas de la producción aquí, para las mujeres, tanto hizo por la igualdad del hombre y la mujer, fue una de las primeras en decir todas y todas, yo creo, se arrojó desde el Club Argentino de Mujeres. ¿Quieren conocer la voz de Alfonsina? Aquellos que no la conocen, recitando su propia cigarra en Noche de Luna. Pasa el horizonte de la atalayana, agita la matraca de tu voz, que traspasa el horizonte del árbol, la cigarra, y llama a mí a los grillos en camas de rocío. Sobre los panchos frescos de los sapos, los grillos mueven verdes batallones. Manda a la capitana exiliadora y cercan los balcones de la luz. Con peluca de nieve, la levita de Orión abotonada al mundo de azule, una mano de azufre, otra de hierro, la luna dobla el cuerpo saludando. Y los grillos levantan bayonetas hacia su reina, las agudas patas. La voz de Alfonsina Storni, de cuyo nacimiento, perdón, se cumplen hoy 120 años. Trabajó, colaboró en Caras y Caretas, y la película Alfonsina de Curlán con Amelia Bence la dejó en el cine argentino, en la historia del cine argentino, con una muy buena interpretación que después la Bence trasladó al teatro también. Las 7 de la mañana, 18 minutos, los teléfonos para comunicarse, 0810-222, 0870, el 4999-8700. Como siempre, está nuestro Facebook, Twitter, y les recordamos, hoy hay bajas probabilidades, pero probabilidades al fin, decíamos, de lluvias o chaparrones por la mañana con viento del sudoeste. La temperatura actual, 17 grados 8 décimos. Gracias, Mariana. Adrián Coloy, cuando uno dice tormenta en Italia, inmediatamente imagina una figura retórica en relación a lo que pasa con el Vaticano. Sin embargo, el terremoto actual es un hecho completamente real, es un sismo. Después hablamos de la tormenta en el Vaticano. Sí, porque buscando justamente información en el Vaticano, la información también indica que hace exactamente 3 horas hubo un movimiento sísmico durante, con réplicas, y además fueron 80 minutos el arco de todo ese terremoto en el norte de Italia, en Emilia, puntualmente en la zona de Módena, si bien se sintió también en otras regiones. Son 10 los muertos hasta el momento, informa el Corriere della Sera, y entre ellos el párroco de Carpi. También vamos a hablando del Vaticano en un ratito de esta historia de cuervos y mayordomos, pero la información caliente del momento nos lleva a seguir también de cerca qué está pasando en el norte de Italia con este terremoto, una información que está llegando en estos momentos a Argentina. Horacio del Prado, algunos de los economistas buscando otras miradas sobre cómo afecta a Italia la crisis del euro, dicen, Italia tiene una gran ventaja sobre otros países, la mafia. Una gran cantidad de sus actividades económicas circulan no en negro, sino por mecanismos de confianza, que no es la confianza hacia la moneda, sino la confianza en las relaciones de padrinazgo que por generaciones establecieron varias personas que no solamente cobran impuestos, sino que otorgan trabajos, protegen, dan seguridad, tienen leyes paralelas, y además una mafia que, se sabe, ha tenido relaciones con la clase política y también con el Estado Vaticano. El Estado Vaticano es un Estado que tiene leyes propias, que tiene guardias propios y que tiene una feligresía en todo el mundo que alcanza la friolera de 1.000 millones de personas. Esas 1.000 millones de personas no pueden elegir a sus mandatarios. Sin embargo, quien está al frente, Joseph Ratzinger, hace aproximadamente un mes fue informado, o por lo menos esta es la versión que ahora se conoce, respecto de filtraciones informativas, tal como lo contaba ayer Walter Gubar. A raíz de eso, habría designado a una serie de 3 muy leales cardenales, muy mayores, para que, apoyados en la inteligencia vaticana, que es muy buena, puedan detectar quién es el responsable. En realidad, la detención de Paolo Gabriele da más la impresión de poner un mascarón de proa y ocultar lo que hoy el diario El País da como cierto, que la pelea es entre Ratzinger y Tarcisio Bertone, el número 2 del Vaticano. Sí. Cuando uno piensa en el Estado Vaticano, está pensando en un Estado que tiene una figura, que es la figura pública, pero que tiene una cantidad de elementos que están completamente atados y que esa figura pública lo único que tiene que hacer es refrendarlos. Además, como son personas muy mayores, los papas, no tienen la posibilidad de decir intervengo en todo. Los reglamentos que hacen que el papa decida son reglamentos que los tienen muy, muy controlados. Es decir, es una figura para encubrir muchas cosas. Desde que yo tengo uso de razón, yo solamente vi una situación que todavía no tiene explicación, que es el asesinato de Juan Pablo I. El Papa, ¿qué? Un Papa italiano. 33 días, el Papa Bueno. El Papa Bueno, que no tenía, no tenía que estar, era para el polaco, en el momento de la Guerra Fría, era el sillón del Vaticano, era para estar alineado con Washington, y con Polonia, concretamente. Por voluntad de Dios, es un gran trabajo que cuenta esta historia, y aparecen elementos que uno puede encontrar en El Padrino 3, y algunos en esta historia que, si buscan el nombre de La Rosa, también va a encontrar los secretos que se filtran, y es muy importante porque acá uno de los implicados tiene que ver con un trabajo de limpiar el buen nombre del banco del Vaticano. Uno recuerda aquel banco ambrosiano, y aquel Calvi, y aquel puente colgando, pero ahora uno de los hombres encargados de limpiar la imagen del banco cesó en sus funciones, el Banco Vaticano. Lo cierto es que ahora uno no sabe si esto va a ser simplemente una toma de posición, pensando en cómo el Vaticano está preparando la elección del próximo Papa, o de lo que se trata es de esta crisis que ha afectado a Europa y que ahora también le toca al Estado Vaticano. Así que un tema para pensar, la crisis de liderazgo en Occidente. Yo no quiero ni pensar lo que puede llegar a ser Estados Unidos si Barack Obama, un hombre heterodoxo, además de hasta su color de piel es difícil de definir, su adscripción al dogma del Partido Demócrata también es bastante pragmática. Sin embargo, está surgiendo en las filas republicanas una ortodoxia que es religiosa, Usted, Francisco Balas, que sigue estos temas, sabe que la ideología de los WASPs, de los blancos protestantes y anglosajones, WASP por las siglas en inglés, esta ideología ha creado un núcleo de hierro, que es el núcleo del Tea Party, de esta gente que se reúne en tertulias en las casas, pero siempre acompañada por dignatarios religiosos de esta iglesia que es norteamericana. Esto hace pensar a lo que fue, por ejemplo, la ruptura de la iglesia de Inglaterra en la época del reinado de Felipe II, que rompieron con España y con el Vaticano, y desde entonces tienen su propia iglesia. Pues bien, se está viviendo una crisis de liderazgo que no es solamente material, sino que es de la moneda, que es lo que da el crédito a las sociedades. Yo a vos te puedo decir, ¿te gusta una medalla milagrosa o te gusta la estrella del David? Y en eso podemos diferir. Pero yo te doy un billete de euro, de dólar, y vos decís, yo en esto creo. Pues bien, no hay crédito sobre las monedas de intercambio internacional y hay una crisis en quienes son los líderes de la fe. En consecuencia, los sistemas políticos están con una precariedad que resulta impresionante. Por eso lo de la niebla del Riachuelo, me parece, Mariana Gil Laborde, que hay que entenderlo como un movimiento internacional. El hecho de que aquí, Aeroparque o Ezeiza, esté nublado es un signo de los dioses. Qué silencio. Bueno, hablando de dioses, llegó el hombre que sabe meter goles y que tiene una humildad. Hablas, por supuesto, de Lionel Messi. Ayer hubo un chisporroteo. ¿Sabes que el Twitter oficial de Fox en el Cono Norte mandó la noticia de que había muerto Messi? Pero lo dio con una seriedad que se divulgó por todo el mundo, por suerte apagada con la velocidad que tiene Twitter. Pero tuvo como 300.000 interesados automáticamente. Lo había hecho por un paro cardiorrespiratorio, pero el pibe, bueno, el chico Messi está acá. Porque el sábado la Argentina va a jugar por eliminatorias ante Ecuador en cancha de River, y por supuesto el equipo argentino se arma a partir de este pibe de oro, que se pasó tal vez algún ratito en Rosario. Estuvo descansando en Rosario, con el perfil bajo que lo caracteriza y que también le hace. Él vive en Europa, esta Europa que uno dice, qué distancia, te escuchaba hablar de esta comparación que se hace permanentemente, ¿no?, entre esta situación y la de Europa. En Italia, ayer mandaron en cana, pero en cana a las rejas, a 10 futbolistas de primera línea, otra vez. O sea que ya van un centenar de enjuiciados, procesados por la cuestión de la mafia en las apuestas del fútbol. Al capitán de la Lazio lo metieron preso, a jugadores de la selección para la inminente Eurocopa no van a jugar porque todos están acusados o sospechados de haber ido para atrás para beneficiar a la mafia de las apuestas. Horacio del Prado, ayer por la tarde me acerqué a la esquina de Alfredo Palacios y Garibaldi en el barrio La Boca, a muy pocas cuadras de la cancha de Boca. La cantidad de chapas quemadas que estaban en la vereda desde un incendio que se produjo el día miércoles era una cosa que uno dice, bueno, Bagdad, Beirut en el año 75, una cosa horrorosa. Lo único que había era una tienda de campaña, de estas carpitas que usaban los de una agrupación del barrio de La Boca para hacer algunas de las veces que hacían vacunación y demás. Ahí están durmiendo la mayoría de las 37 personas que quedaron en la calle de este conventillo. Y yo miraba desde ahí la cancha de Boca y pensaba, yo no fui a la cancha el domingo de pura casualidad, pero hubiera estado gritando, encantado los goles. Yo hubiera dicho, caramba, si yo, un Juan Pérez, que yo, me hubiera olvidado que a tres cuadras había 20 chicos, de los cuales algunas criaturas muy chicas. Ayer, a raíz de esto, yo le decía, le mandé un mensajito a Martín Jiménez y me dijo, bueno, salí en el programa de Caballero. Bueno, y puse al aire una mujer. Vos fíjate, estaba con una mujer, 7 hijos, con problemas de epilepsia, que se atendía en el Argerich. Claro, como perdieron todos los documentos, va al Argerich y le conocen la cara, pero tiene que pedir su pastilla para la epilepsia y no tiene documentos. Es decir, si no actúa la confianza, no actúa nada. Ahora vos imagínate que esa persona tiene que ir día a día a pedir la medicación. había chiquitos con este clima, chicos con broncoespasmos, es una situación terrible. A ver, para que quede como ejemplo, desde el miércoles ni un baño químico. Nadie le acercó de la ciudad un baño químico. Uno dice, bueno, la Nación podría haberlo hecho. No tiene la obligación, pero digo, es una cuestión que ya no alcanza la frontera, los límites, los reglamentos. Claro, hay las que jurisdicciones. Hacer algo. Hay sí. que hacer algo. 37 personas durmiendo ahí. Como siempre sucede, algunos sentados muy disciplinados y otros que hablaban. Y los que hablaban difónicos. A veces son tan lúcidos para poner baldosas con gente que viene de afuera que a veces decís, ¿dónde está la lucidez para esto, no? Así que bueno, los que quieran acercar, por supuesto les llevaron ropa, les llevaron comida y tienen esta carpa. Pero la única solución habitacional que tienen en este momento es una carpa. Como vos decías, se viene el frío, por ahí se viene la lluvia. No hubo un muerto de casualidad. Uh-huh. Una de las sobrinas de esta chica, que es la que entrevistamos ayer a la mañana, de 15 años, estaba jugando en la casa de al lado con una amiga y cuando se enteró del incendio empezó a entrar y el padre de ella, que estaba en el segundo piso y que había sido militar, suboficial, un muchacho que ahora trabaja en limpieza, pero entrenado en cuestiones de salvataje, empezaron a sacar gente. Mucha gente estaba durmiendo la siesta. Te puedes asfixiar. Sí. Te podés quedar en una... Fueron los bomberos. Se empezó a incendiar el conventillo de atrás. Los mismos habitantes del conventillo de atrás le pidieron la manguera a los bomberos. Cosa que los bomberos seguramente no pueden reconocer. Pero se la dieron los bomberos de onda. Le dieron la manguera porque ellos no se animaban a ir con los trajes. Y se fueron con la... Y por eso no se incendió el conventillo de atrás. Entonces, muchachos, no hay fe en la moneda, no hay fe en las religiones, pero tengamos fe en nosotros mismos. 7:31 a.m. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 98%, cielo algo nublado. La justicia de Estados Unidos respaldó a la Argentina por el uso de reservas en el pago de deudas. El procurador general de ese país, Eric Holder, presentó ante la Suprema Corte un documento para rechazar un planteo formulado por los fondos buitre. Recordemos que esos capitales que invierten en maniobras de especulación habían logrado un fallo a favor del juez Tomás Griesa, que mantenía embargado unos 100 millones de dólares pertenecientes a fondos argentinos desde el 2006. En Mendoza buscan a 15 andinistas perdidos en la precordillera. Realizaban ejercicios de ascenso en cerros cercanos a la ciudad de Malargüe y no regresaron a la base en la fecha prevista, que era la noche del domingo. Las autoridades informaron que esa región fue azotada por un intenso temporal. Internacionales. 9 personas perdieron la vida en un nuevo terremoto que ocurrió en el norte de Italia. Son las primeras informaciones que proporcionan los medios de prensa de ese país tras el sismo de 5.8 grados en la escala Richter que ocurrió horas atrás. En estos momentos los equipos de emergencia evacuaron varios edificios ante el temor a derrumbes por las posibles réplicas del movimiento de tierra. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 98%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 7:32, como es habitual, nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Informamos a los conductores que se normalizó la circulación en el ramal Pilar de Panamericana, mano al norte, luego del vuelco de un automóvil que impactó contra una columna de iluminación sobre kilómetro 39.500. Lamentablemente, el violento golpe hizo que el conductor de este rodado perdiera la vida. Reitero, en el ramal Pilar de Panamericana, mano al norte, el tránsito ya está habilitado en el lugar. En tanto, recuerden que continúan las obras en el camino Parque del Buen Aire, mano hacia el oeste, y esto provoca demora.

dificultades para poder ganar las elecciones. Hay una interna importante que seguramente después la vamos a avanzar un poquito porque se viene Barrio Nuevo también. Bueno, hay para todos los gustos. En minutos más vamos a volver al tema. Las 7:38, un buen momento para decirle muy buenos días a Washington Uranga, periodista de Página 12, docente universitario, un especialista en temas religiosos, especialmente de la Iglesia Católica. Washington, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, gusto saludarte. Washington, el arresto de Paolo Gabriele en el Vaticano, ¿es la punta de un iceberg más complicado o realmente este muchacho estaba haciendo las cosas muy mal y descubrieron a un lobo solitario? No, yo pienso que el mayordomo seguramente está implicado, el mayordomo del Papa, pero tengo la impresión que puede ser finalmente el chivo expiatorio para que no salgan otras cosas. Parece que lo que está ocurriendo es claramente una lucha por el poder en el Vaticano. Cuando digo por el poder me refiero a dos temas, puede haber otros. Uno es que la sucesión o la eventual sucesión de Benedicto XVI no puede estar demasiado lejana. Benedicto XVI tiene 85 años, está enfermo. Hay una pelea clarísima entre el Papa y su segundo, Tarcisio Bertone, el cardenal Tarcisio Bertone, el secretario de Estado del Vaticano. Y ahí hay una mezcla hace no mucho, hace 3-4 meses, se trascendió en ese cúmulo de filtraciones que hoy es el Vaticano, una carta privadísima del cardenal colombiano ultraconservador Darío Castrillón Goyos, dirigida al propio Benedicto XVI, en el cual revelaba que hay movimientos y conspiraciones contra el propio Papa. Y la otra es que claramente la jerarquía de la Iglesia Católica, la institucionalidad católica que tiene su manifestación más clara en el Vaticano, tiene alianzas con sectores políticos, económicos. Hace 10 días el propio Papa destituyó al jefe del banco, de la institución para las obras de la religión, que es el Banco del Vaticano, antes de que la Autoridad Financiera Europea terminara acusando al Banco del Vaticano de estar envuelta en negociados para el lavado de dinero. Me parece claramente que la institucionalidad de la Iglesia Católica está manchada con relaciones con los sectores de poder, las grandes corporaciones del mundo, los sectores políticos y económicos, y esto lo atraviesa totalmente. Washington, tengo una pregunta que yo desconozco, porque me imagino que habrá un montón de secretos de Estado en el Vaticano que, si no es por orden de las máximas autoridades del Vaticano, no se pueden investigar. Es decir, vos agarrás un país que tiene un parlamento, que tiene una justicia, que tiene mecanismos de auditoría, y lo que no va por el Ejecutivo puede ir por el Legislativo o el Judicial. En el caso del Vaticano, ¿vos tenés claro cómo son los mecanismos para llevar a cabo investigaciones si no surgen de la maximísima autoridad? Hay un código de derecho canónico. El código de derecho canónico rige el funcionamiento del Vaticano y de toda la Iglesia. Lo que pasa es que ese código, que tiene una cantidad de establece normas y procedimientos, termina siempre en la autoridad del Papa, porque el código en todos los aspectos señala este procedimiento, este otro, hasta tanto el Papa no diga lo contrario. Cuando el Papa decide algo en contrario, el código cesa. Entonces, es muy relativo. En este caso, por ejemplo, de la filtración, etcétera, es el Papa el que decidió una comisión especial que investiga y que lo va a reportar directamente a él. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el Papa? Es su absoluta albedrío, es decir, él va a decidir finalmente si hace público, si no hace público, si se toman medidas. Es una organización absolutamente piramidal. En el caso del Banco Vaticano, me imagino que como cualquier banco está sujeto a las normas de Basilea, los controles que tienen en general los organismos internacionales de crédito. En ese caso, si se pudiera avanzar en una investigación, ¿cuál es la justicia que tendría que operar para determinar si efectivamente hay o no lavados de dinero en el Banco Vaticano? Es decir, ¿es la propia justicia vaticana o serían quizás otros organismos de justicia? Creo que son los dos. En principio, la propia justicia vaticana. Por esta razón es que Benedicto XVI decidió operar directamente sobre el Instituto para las Obras de la Religión y ponerle él un límite o encontrar él las razones de las posibles delitos, si los hubiese, antes de que opere la justicia internacional. Pero está claro que para poder moverse en el mundo de las finanzas internacionales, por más que sea la Iglesia, por más que sea el Vaticano, tiene que someterse a las normas internacionales, y seguramente esto va a ocurrir. Ya ocurrió en realidad en épocas de el ex cardenal Marcinkus, uh-huh. cuando Marcinkus manejaba el mismo Banco Vaticano, y con las negociaciones que en ese momento tenía el Banco Vaticano con el Banco Ambrosiano. Uh-huh. En este caso, además, el titular del Banco del Vaticano, que fue removido, es el representante en Italia del Banco Santander Español. ¡Ah! ¡Caramba! El de la Copa Santander de Héctor Rigotti Tedeschi. Héctor Rigotti Tedeschi. Y no precisamente porque se dedica a promover el fútbol en Italia. Washington, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tenga muy buenos días. Washington Uranga, un especialista, un periodista que sigue estos temas desde hace muchos años, lo hace desde Página 12. Pero qué historia, ¿no? Y esos archivos que vos nombrabas, vaticanos, que entre otros secretos guardan, por ejemplo, algo que nos atañe, todo lo que fue aquella mediación del cardenal Zamoré con el tema del Beagle con Chile, que tiene en la lucecita de esperanza. Sí, que tiene en su poder toda una serie de documentos, se cree, muy interesantes, que van más allá de esa simple negociación. Ustedes saben que el Vaticano y la Iglesia en aquellos momentos tenía ciertos representantes acá en el país que estaban muy ligados al poder. Marina Gil, sí. ¿Cómo le está pasando? Muy bien, muy bien. Llegando a los 30, ¿el programa suena igual de juvenil que antes? Y suena mejor. Sí, qué bueno. Vamos a ponerle. Bueno, después de la tanda vamos a tener una entrevista. La de Washington fue extraordinaria. Bueno, la que va a haber después tiene mucho más que ver con un tema vibrante de la actualidad, de temas de lucha contra la impunidad, probablemente. Bueno, tenemos tanda. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Polka. 7 de la mañana, 46 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Hoy más que nunca. En la información. Al principio del programa hablamos de Cristina Camaño. Le dimos una cantidad de información para recordarles quién es Cristina Camaño. Pues bien, ahora le vamos a hablar dos muy buenos días. ¿Cómo le va, doctora Camaño? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Cristina Camaño, como le decíamos al principio, es en la actualidad la secretaria y técnicamente es de cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos, es decir, las fiscalías o los jefes de los fiscales y legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Doctora Camaño, lo que se conoció respecto de que lo que había decidido este juez Eliseo Otero de darle impunidad, digo yo, por lo menos esto ocurre por cuenta mía, a los policías involucrados con lo del Parque Indoamericano, fue borrado de un plumazo, felizmente, por una cámara de apelaciones. Sí, creo que la Cámara hizo una resolución adecuada respecto de la situación, ¿no? Me pareció que ni siquiera sin oír a los imputados, porque ni siquiera habían sido citados a indagatoria, es difícil que con una investigación, y sobre todo teniendo en cuenta que el fiscal es muy profesional, ¿no? No me imagino presentando algo poco serio, que de esta manera directamente se pida el sobreseimiento de todos, sobre todo porque tenemos dos muertos también, heridos, y fue un hecho detonante incluso de la creación del Ministerio de Seguridad, es decir, después del Indoamericano es justamente la presidenta decide crear el Ministerio de Seguridad, y como si esto fuese poco, ponerla a cargo a la doctora Nilda Garré, ¿no? O sea, generar una presencia pública que no existía hasta ese momento. Doctora Camaña, el fiscal es el doctor Sandro Abraldes, y quiero preguntarle si usted pudo juntar información del Ministerio de Seguridad para proveerle al fiscal en la acusación, para que se pueda indagar a estos policías involucrados tanto de la Metropolitana y de la Federal, y si usted, viendo eso, considera que la decisión que había tomado Otero era lo suficientemente grave como para que esta resolución vuelva todo a que se inicie la investigación. Nosotros desde el Ministerio colaboramos, y sobre todo, bueno, ahora mi rol es ese, es colaborar con los poderes judiciales, los ministerios públicos, como bien decías, pero no evaluamos la actuación. Ahora, me parece prematuro, insisto, por esto de ni siquiera haber escuchado a nadie y recibir un requerimiento de un fiscal y directamente hacer exactamente lo opuesto, ¿no? El fiscal estaba pidiendo las indagatorias y el juez dijo, no, esto no sirve nada de lo que me dice, y por ahí en lugar de volver a mandárselo diciéndole profundice acá o haga otra cosa, supongo, porque no he visto esto, directamente pidió el sobreseimiento. Eso es por lo menos lo que salió en los medios. Ahora, nosotros colaboramos con el doctor Abraldes en cada vez que nos ha solicitado algún tipo de información sobre las fuerzas que están a cargo del Ministerio de Seguridad. Sí, por supuesto. No de la Metropolitana, sí de la Policía Federal. Es decir, legajos o algún tipo de actuación que nos haya pedido, siempre colaboramos. Doctor Camaño, usted trabajó como fiscal muchísimos años y lidió, en el sentido retórico, no en el sentido de los toros de Lidia, pero lidió muchas veces con actuaciones de las fuerzas de seguridad. Incluso yo recuerdo cuando usted estuvo al frente de la causa por la muerte de Mariano Ferreira, usted tuvo una serie de situaciones por lo menos muy incómodas, respecto de lo que yo interpreto eran presiones quizás de algunos colegas de quienes podían estar involucrados. La pregunta que le quiero hacer es un poco general, pero ¿todavía hay mantos de impunidad entre colegas de esta fuerza de seguridad y sobre todo entre magistrados, fiscales y posibles cometedores de delitos de las fuerzas de seguridad? Y bueno, la corporación es fuerte, ¿no? De ambos lados. Me parece que justamente esta posibilidad de que haya una presencia política en este momento hace que sea mucho más fácil para los jueces el poder investigar y que justamente no se den estos mantos de impunidad que se dieron otras veces, ¿no es así? Me parece que nosotros desde el Ministerio, con esta presencia política, con este control político, con esta conducción política, lo que intentamos es que se puedan garantizar los derechos y además eludir justamente la impunidad en estos encubrimientos corporativos. Doctor Camaño, el fallo de la Sala Primera de la Cámara con los votos a favor de Luis María Bunge Campos y Jorge Rimondi, ahora hace que estos policías van a tener que ir a declarar. ¿Cuáles son los mecanismos que ahora tienen que suceder? Bueno, ahora van a elegir otro juez, van a designar otro juez, porque creo que lo apartaron al doctor Otero, y entonces el juez va a tener que citar indagatoria, creo que son 44 las personas que tienen que ser citadas a indagatoria. Después de la indagatoria hay 10 días para procesar, puede ser en estos casos con o sin prisión preventiva, para hacer un falta de mérito en el caso de que no haya pruebas suficientes para procesarlos, pero tampoco pruebas suficientes como para sobreseerlos, o nuevamente pueden volver a solicitar el sobreseimiento. Dos preguntas más, doctora Camaño. Primero, ¿cómo anímicamente, cómo lo tomó usted, cómo lo tomó Sergio Berni, cómo lo tomó la ministra Garré? Digamos, si este fallo produce en ustedes algún tipo de sentimiento o simplemente se quedan en esta en el rigor del cargo, de la responsabilidad que tienen. Mira, me parece que nosotros no tenemos que hacer ese tipo de evaluación, porque nosotros tenemos que colaborar con la justicia. Entonces, la idea es ver cómo se va desarrollando esto. Lo único que puedo volver a recalcar es que seguramente la investigación del fiscal tuvo que haber sido una investigación profunda, una investigación seria, porque es una persona muy profesional y un estudioso del derecho. O sea, no es un improvisado. Le agradezco su respuesta seria y quiero decir que yo, como ciudadano que vivo en la Ciudad de Buenos Aires, siento alegría de que ustedes lo tomen con rigor, pero también siento alegría de que la justicia pueda por lo menos meterle una cuña para que se investigue, ¿no? Porque el hecho de que haya dos personas muertas, que uno tiene que recordarlos, Bernardo Salgueiro y Rosmarie Churapuña, aquel 7 de diciembre, el hecho de que esos muertos queden impunes es una idea sumamente desagradable, sobre todo porque, bueno, hoy día en la Ciudad de Buenos Aires uno se encuentra, y acaba mi última pregunta, se encuentra, por lo menos en Parque Patricio, donde vivo yo, se encuentra con gente de la Metropolitana, gente de la Federal y gente de Prefectura, y yo le digo la verdad, digo qué suerte, porque más de una vez uno los ve charlando entre ellos en un sentido cooperativo y no de fricción, pero también, y esta es la pregunta, ¿no es momento también de que haya una mayor centralización, o a lo mejor la existe y yo no lo sé, para que esos recursos sean aprovechados y no superpuestos? Es decir, si yo mando dos personas a hacer la misma tarea, a lo mejor me estoy perdiendo de mandar una de ellas a un lugar donde se necesita, ¿no? Entonces, la pregunta tiene que ver con esta cosa de haber saturado, lo cual es muy bueno, de presencia policial en las calles, pero por otro lado, si no se requiere un entendimiento, un ordenamiento, más allá de todas las cuestiones políticas reales que existen entre ciudad, provincia y nación. Mira, nosotros cuando la presidenta crea el ministerio, una de la impronta es más presencia policial. Y como nos dábamos cuenta de que no nos alcanzaban en todo lo que se llama Cinturón Sur, que son 6 comisarías de la zona sur, la mitad se mandó prefectura y hay 1.250 gendarmes en la comisaría 26, en la 30 y en la 32, y 1.250 gendarmes en las comisarías 34, 36 y 52. Esto es lo que llamamos Cinturón Sur. ¿Eso para qué? Para que el resto de la federal se distribuya mejor en todo el resto de la ciudad. Después, también en la zona de Retiro, pusimos gendarmería en la estación junto con la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Eso también para controlar. También hicimos operativos en Constitución, en donde ahí también bajó, digamos, más policía federal, se redistribuyeron para que ahí haya más policías, sobre todo en los lugares donde la gente decía no podemos pasar, no podemos utilizar la plaza, porque nos roban, porque, bueno, eso fue ir nuevamente, digamos, rescatando el espacio público, ¿no? Ahora es como que la gente puede ir a la plaza, sentarse a tomar mate más tranquila, bueno, y ahora ya por último tenemos la policía barrial, que es una policía especializada justamente para lugares de mayor conflicto social, como puede ser la Villa 31, que es donde primero bajó la policía barrial, es una policía de proximidad, de acercamiento con el vecino. Me parece que la idea es esto, más presencia, la modernización de las fuerzas de seguridad y sobre todo estar en los lugares más conflictivos. ¿No es así? Entonces, en los otros lugares, ya la mera presencia policial ya genera, ya es mayor también, ¿no? Bueno, Bueno, doctora Camaño, le agradecemos por esta entrevista y bueno, y como siempre, mucha suerte en sus tareas. Bueno, muchísimas gracias y espero haber respondido todo lo que me pediste. Como siempre, sí, muchas gracias. Te mando un cariño. Gracias, un abrazo. La doctora Cristina Camaño, Secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Claro, es un lugar de mucha responsabilidad porque es un lugar de intercambio de información y cualquier cosa que diga, después van a decir, ah, no, pero ella habló tan bien del fiscal que después lo vamos a sacar, lo vamos a apartar al fiscal. Entonces, es muy cuidadoso. Por eso digo, uno sabe que las picardías para hacer que determinados magistrados o determinados fiscales estén y no otros, requiere de gente con mucho manejo y el caso de la doctora Camaño, a quien yo en realidad no tuve el gusto de conocer porque me quedé en la puerta. Yo no sé si, no me acuerdo si fui solo, con quién fui, pero yo fui a la fiscalía cuando fue lo de Mariano Ferreira, fui a la fiscalía en la calle Paraguay. Entonces dije que quería subir y me agarraron varios policías y me dijeron, ni loco, pibe. Pero bueno, lo de pibe corre por cuenta mía, ¿no? Me dijeron, que era anciano o no. Lo de loco. Solamente por la escalera. Yo me animo y por la escalera. Pero bueno, era imposible subir. Y en realidad después me enteré porque ella había dado la orden, porque había autos que se estacionaban enfrente, llamados telefónicos, amenazas. Entonces eran, esta gente eran gente de la Policía Federal, pero que respondían a la Fiscalía, digamos, que le respondían a ella, por decirlo así. Y se ve que había otros, esto corre por cuenta mía, se ve que había otros que no tenían la misma idea. Entonces la tenían un poquitito en la mira, digo, no sé si literalmente o más o menos. Entonces uno dice, bueno, no la pude conocer gracias a eso, a que hubo a algunos de la Federal que dijimos, nosotros te vamos a cuidar. Y obviamente a que ella sabía ganarse la autoridad para que esto sucediera. Entonces, pues digo, es importante saber que detrás de estas cosas hay historia. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 98%, cielo algo nublado. Amplían el control de dólares destinados a créditos hipotecarios. El nuevo sistema implica que quienes adquieran un inmueble o terreno por medio de un préstamo tendrán que informar a la AFIP para contar con la autorización. Lo dispuso el Banco Central y se espera que empiece a funcionar a partir del próximo lunes 4 de junio. Recordemos que desde noviembre las personas con créditos hipotecarios que debían comprar dólares para la compra de un inmueble podían hacerlo con restricción aunque no estuviesen registradas ante la AFIP. Trasladan a Luz Milagros hacia Buenos Aires. La beba que sobrevivió 12 horas en la morgue de un centro de salud de Resistencia tuvo algunas complicaciones y la trasladarán al hospital italiano. La pequeña lucha por sobrevivir y necesita acceder a estudios de mayor complejidad que podrían concretarse en Capital Federal. El Ministerio de Salud chaqueño informó que Luz Milagros se encuentra estabilizada y con posibilidades sanitarias de resistir el viaje. Tránsito. Quedó liberado el choque de la autopista Panamericana Ramal Pilar, kilómetro 38, mano al oeste. Por otra parte, hay un poco de neblina en la autopista La Plata-Buenos Aires, en Gerli, Gleu y toda la zona de Florencio Varela, al igual que en la Seiza Cañuda, máxima 80. Trenes, subtes y premetro y el sistema Metrobús funciona con total normalidad. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 98%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y torrajes donde el viento viene a usar barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Hola Anguita y equipo, habla Carlos de Villaluro. ¿Qué va a pasar con la impunidad de lo que sucedió con el muchacho en la unidad 11 allá en el sur, que le metieron 21 puntazos, se habló de ayer en Página 12? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo pudo haber sido posible? Ahí lo mataron porque era testigo, no hay seguridad para los testigos. ¿Cómo vamos a seguir avanzando con genocidas o con policías que torturan en la actualidad? Adiós. Sí, buenos días. Hay algo que realmente quiero preguntar. Si la ciudad no acude en defensa de sus ciudadanos, como corresponde y está marcado por las leyes, ¿no debería la justicia obligarlos a hacerlo si no nombrar otra instancia? Buenos días, Miguel de Colegiales. Los martes, además de orquídeas, para Mirta Legrand, aparecen las cifras de las películas más vistas en la semana. Aumentó el total de espectadores de este fin de semana con respecto al anterior. Había sido el anterior de 658.000 y acá estamos por los 824.000. ¿Qué pasó? Que Hombres de Negro 3, la película con Will Smith y con Tommy Lee Jones, quedó primera, desplazó a Los Vengadores, que quedó segunda, y en la corredera se quedó tercera, Elefante Blanco. La única argentina, la película de Pablo Trapero, con Darín, con Martina Guzmán y con Señer, que no me acuerdo el nombre, de Señer, bueno, el belga, que lleva ya 353.741 espectadores. No hubo premio en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes para la película de Trapero, a pesar de que había sido muy bien recibida, con una ovación de 5 minutos y con una gran fuerza por parte de los críticos. Solamente, como les comentaba el otro día, Los Salvajes, la ópera prima de Alejandro Fadel, se vino con un premio de allí del Festival de Cannes, el 65º festival, que se ganó el premio en efectivo de 8.000 euros, que le quedó para el distribuidor francés 4.000, y Alejandro Fadel, su director, los otros 4.000 restantes. Y así que en el top 10, entre las 10 primeras, no tenemos a Elefante Blanco, pero me da una especial alegría ver ubicada ahí, novena, pero ubicadita en el top ten, El Puerto, una película de Aki Kaurismäki, o sea, los que les gusta, ¿te gusta, Adri? Sí, y me gustan los puertos también. Y te gustan los puertos, sí, sobre todo si es el de Montevideo. No, Bueno, es una película encantadora, una película extraña, si uno la quiere comparar con el estándar de las películas cristianas, pero la película de Kaurismäki es muy, muy recomendable. Pero es una película de ese cine que queda siempre a un costado, o que va al Arteplex, de acá del centro, porque el de Belgrano está por ahora, cerrado. Así que bueno, Elefante Blanco, la película de Trapero, acá entre los compañeros, vamos a decir las cosas como son, ¿sí? La película ha gustado hasta un punto. Todos coincidimos en que está muy, muy bien filmada. Sí. Muy, muy bien filmada. ¿Por la viste, Adri? La vi en cine el otro día. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó, tiene esas cosas, ¿no? Está bien filmada. Muy bien las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con el sonido, con la verdadera, música, ¿no? Uf. Absolutamente. Muy verdadera. Y después tiene algunas otras cosas que podrían haber sido distintas. Claro, exactamente. Uno se queda por ahí esperando algo más del vínculo que sea iglesia, policía, delincuentes. Uno se queda diciendo, ¿para qué habrá habrá existido, no quiero contar la película, ¿no? Esta situación entre el otro cura y bla, bla, para que no, si no agrega, pero lo que pasa es que está tan bien filmada, está tan impactante en cuanto a producción y está en el grado de verdad, eso es una muy de favor. Sí, es que tiene durante toda la película constante la tensión. Tensión. Sí, todo el tiempo se mantiene con tu un ritmo y depende en qué cine la veas, en qué barrio, ves cómo se mueven en las butacas los asistentes por ciertos nervios. Sí, es verdad. Puede ser útil para algunos públicos esta película. Por ejemplo, para públicos jóvenes, para públicos de otros países. Puede ser necesario que se nombre Carlos Mujica, que se vea lo que... No es para mí, porque yo la registro como un gran videoclip, muy bien filmado y todo. Ajá. ¿Esperabas más? Y yo esperaba que se tomara más tiempo de trabajo para decirme algo, que a mí no me dice nada, la película. Pero pienso que a otros públicos le puede significar, por lo menos despertarles curiosidad, transmitirle, mira, por imágenes, mira, esto es América Latina, la Argentina es América Latina. Y tiene una energía la película, que quizás sea eso lo que, digamos, lo que la hace... Y interesante, ¿no? Pero deja por ahí esperando, porque hay elementos como para que se pongan a trabajar en el argumento. Yo creo que es una cosa de guión, ¿no? Para mí, sí, de tiempo. Y de tiempo. Temas como estos, Dios, la revolución, la villa, América Latina, y tenés que tomarte unos años para trabajarlo, si no, es un videoclip. Lo escuchamos, Prado. Bueno, voy a Roland Garros. Está jugando. El argentino Eduardo Schwank, le está ganando 5-4 en este momento al croata Karlovic, que es ese gigante que saca como si fuesen, los brazos son como aspas de molino que te tiran a 200.000 kilómetros por hora. Así que 5-4 empezó ganando cuando iba 2-1 en el score. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero mirá cómo está sustentando ese primer set. Hoy van a jugar, esta mañana, están jugando también Juan Mónaco con el francés Ruffin. Berloc va a jugar con el checo Rosol y Chela se las va a ver con Marcos Bagdatis. Voy a decir una parada brava. En dobles van a jugar también Gisela Dulco y Paola Suárez. Ayer cayó finalmente en Albandía, nosotros lo tuvimos en nuestro horario, el arranque del partido por lo menos, cayó y lo malo no es la derrota, sino que quedó muy achacado físicamente en Albandía, que dice, y ya no es lo mismo, estoy sintiendo mucho, él tuvo muchas operaciones, algunas simultáneas, 30 años. En cambio pasaron de ronda Ceballos y Mayer. Vamos a estar con el segundo a segundo de lo que siga con el partido de Eduardo Schwank. Hoy es 29 de mayo. Generalmente cuando se habla de los 29 de mayo, uno empieza por el Día del Ejército, que es el día que figuraba en los calendarios desde siempre, fecha histórica Día del Ejército. Creación del Ejército Argentino, 29 de mayo de 1810. Los cuerpos militares de 1810 que toman esa institucionalización. Y también hay otras fechas, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de Córdoba, podemos hablar de Cordobazo. Y siempre que se habla de Córdoba, del Cordobazo, uno apela a temas musicales como Córdoba va o algunos épicos, pero vamos a escuchar algo bien cordobés. Soy cordobés. Porque también se está recordando algo que tiene que ver con las luchas, con la identidad de nuestro país, pero también con la identidad de una provincia, con la identidad de Córdoba. Una fecha tal vez bisagra, Eduardo, y hay otro 29 de mayo en el año 1970 que tiene que ver con el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. Vamos a escuchar algún fragmento de la memoria de los basurales de Huarque Mapu. ¿Dónde está el fusilador, el de la libertadora? Mayo 1970, no saben dónde está ahora. ¿Quién se llevó al asesino? Al asesino de Valle, quien se pregunta a la gente en sus casas y en las calles, quien se robó al general, general del extranjero, dicen fueron peronistas. Y se llaman Montonero. Como dato anecdótico, tengo que decir que esto que estamos escuchando, la cantata Montonera, Huarque Mapu, con letra de Nicolás Cazulo en la mayoría de los textos, también tiene la presencia de Eva Rosel, que es la hermana de Andrés Calamaro, de Andrés y Javier Calamaro. Está en México, ¿no? Naldi, uno de los guitarristas de Huarque Mapu, hombre de Neuquén, que conoce muy bien el hermano de Horacio El Prado, porque fue también uno de los guitarreros de Alfredo Zitarrosa. Ellos eran parte de este Huarque Mapu, Pupú y esta cantata montonera que estamos escuchando. Hay que decir que el cordobazo fue la expresión, la materialización de lo que tanto se pregonaba, que era la unidad obrera estudiantil. Esta fue la columna vertebral del cordobazo. Tuvo que ver con que en varias luchas universitarias alrededor del tema de los comedores universitarios empezó a gestarse una gran combatividad. Una de las características de Córdoba es que la Universidad Católica en Córdoba se plegó a la lucha estudiantil, cosa que era muy llamativa porque en esos años justamente Onganía había establecido una serie de permisos. El caso más emblemático es el de Monseñor Derisi acá con la Universidad Católica Argentina, pero había otras universidades que estaban bajo el esponsoreo de la Iglesia Católica, y en el caso de Córdoba salieron a la calle. Pero en realidad el gran protagonista del cordobazo fue la CGT Regional Córdoba, la CGT de Córdoba, que tenía además algo que uno dice hoy, dice caramba, qué bien que vendría a recordar esos años, porque estaba Agustín Tosco, que era el tipo de el gremio de los eléctricos, que tenían una empresa provincial muy sólida, la empresa eléctrica de Córdoba, que era de la época de Amadeo Sabatini, que era un poco como Perón, pero en Córdoba, un tipo estatista. Después estaba Elpidio Torres, que era un dirigente muy importante, y estaba Atilio López, que después fue víctima de la AAA. Y ustedes fíjense, el caso de Tosco era un tipo que era marxista, era un tipo que era de izquierda, cercano al Partido Comunista, pero también cercano al resto de organizaciones de izquierda, y los otros dos respondían a sectores distintos del peronismo. Sin embargo, la unidad completa de esa CGT cordobesa permitió que ese 29 de mayo del 69, que se extendió por un día la lucha, que fue impresionante, fuera la cuenta regresiva para el fin de los días de Onganía, que se quería quedar 10 años y hacía tan solo 3 que había subido. Y yo me pregunto, Francisco Balas, ¿no será momento en que muchos de los llamados líderes sindicales miren la historia del movimiento obrero? Bueno, eso es lo que debería suceder en estos tiempos, donde realmente lo único que hay es cruces verbales constantemente. Ya en el día de ayer volvió a salir Hugo Moyano contestándole a Barrio Nuevo, contestándole a Lescano. Realmente uno puede quedarse quizás en la anécdota de lo que son este tipo de insultos, pero lo que revela detrás de todo esto es un enorme nivel de confrontación, una gran dificultad para que se pueda obtener la elección de un solo jefe de la CGT. Todo da a ver que pueda haber una fractura, que pueda haber algún tipo de divisiones, y también lo que mencionábamos hace un ratito, que es que ayer lo mencionó la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que las elecciones previstas para el 12 de julio puedan ser impugnadas porque no habrían cumplido con el procedimiento habitual. Y esto se suma que también, por otro lado, volvió Moyano a mencionar el tema de del impuesto mínimo imponible en ganancias, que fue ayer una situación bastante confusa lo que se dio, porque la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, lo adelantó en una entrevista radial ayer por la tarde. Lo dijo directamente. Está su voz. Exactamente. Y al rato fue desmentida. Y tuvo que salir a desmentir. En principio, el que no lo sabía o el que lo tomó a quien tomó de sorpresa fue a Carlos Tomada, que se encontraba en Suiza, se encuentra en Suiza y no sabía de esto. Y luego fuentes del Ministerio de Trabajo tuvieron que salir a decir que por ahora no había ningún anuncio firme, ni mucho menos una fecha, ni mucho menos cuál es el monto al cual iban a aumentarse estas mínimas, tanto para trabajadores solteros como casados con hijos. Vamos a escuchar la voz de Hugo Moyano cuando ayer, después de esta reunión que tuvo con otros dirigentes, dio una rueda de prensa y se refirió a lo que pueda pasar después del 12 de julio. Los ministros presionan a las organizaciones gremiales, para que se alejen de Moyano. Después del 12 de julio se va a saber todo. Con quién hablaban, qué era lo que ofrecía, se va a hacer todo después del 12 de julio. Bueno, va a haber que esperar al 12 de julio para que se sepa. Es dar una rueda de prensa para seguir manteniendo más las intrigas que la realidad. Y uno dice, bueno, ¿por qué hay tantas reuniones de cúpulas? ¿Qué tienen las cúpulas? ¿Será el manejo de las obras sociales? ¿Será que el manejo de las obras sociales les permite algún tipo de manejo de auditoría que les permita tener manejos que no son precisamente manejos para el afiliado? Es decir, ¿cuáles son las cosas que acá deberíamos tener en blanco sobre negro para que no pase lo del Vaticano, que de repente dice, ah, pero el Banco Vaticano está lavando, ¡upa! Si Dios lo supiera. Dios nos libre y nos guarde. 8:18, Francisco Balas. Pasamos a tomar contacto con Hernán Mundo desde el móvil de la radio pública, esta vez en La Boca, a propósito de lo que estábamos comentando, Eduardo, de los damnificados por el incendio del jueves pasado en los conventillos de allí de La Boca. Hernán, Francisco Balas te saluda, ¿cómo te va? Francisco, muy buenos días. Con el móvil de la radio pública, como ustedes bien indicaban, nosotros estamos en Garibaldi y Palacios, pleno barrio de La Boca, con la situación social que parece no cambiar con el paso de los años en esta zona de la ciudad de Buenos Aires, porque si uno observa alrededor del conventillo que resultó incendiado el jueves pasado, con destrucción total de las viviendas, con 6 familias que se quedaron sin hogar y que están transitando, que están deambulando, porque hay que decirlo de esta manera, por la ciudad de Buenos Aires, por casas de familia, lo que hay que decir a esta hora de la mañana es que, como indicamos anteriormente, uno observa en materia de vivienda, esta zona de la ciudad de Buenos Aires realmente con una postergación absoluta. Decíamos, jueves pasado, incendio con destrucción total, con bomberos que trabajaron durante largas horas, con heridos leves, por suerte, y hay que decir que quedan 2 personas heridas que están en una de las viviendas linderas a la de Palacios 770, donde estaba ubicada esta vivienda que resultó totalmente destruida, un conventillo en donde desde hace 15 años las personas que lo habitaban alquilaban a un dueño. Una persona que prácticamente podemos decir que se ha dado a la fuga porque no aparece en estos últimos días, no ha dado ningún indicio de su existencia, por lo menos en esta zona y ante las familias que han resultado damnificadas. ¿Qué es lo que están reclamando las personas que están aquí con una carpa ubicada en Palacios y Garibaldi con el respaldo de la organización Barrios de Pie? Poder construir en el mismo sitio en donde la vivienda resultó totalmente destruida. Por eso están reclamándole al gobierno de la ciudad de Buenos Aires ladrillos y chapas para poder edificar y también la primera necesidad, elementos de aseo personal, alimentos y colchones. Los colchones han llegado y la solución en cuanto a la vivienda fue parcial, con las situaciones que se dan en estos casos que hemos recogido en otras oportunidades, porque lo que indican las familias que fueron aparadores del gobierno porteño en las primeras noches, en la primera noche fundamentalmente, es que fueron víctimas de robos en esos lugares, fundamentalmente en el parador de Costanera Sur. Nosotros charlamos con Jorge Machado, él es hermano de 2 de los damnificados por el incendio, de Lidia y de Carlos. Esto nos decía respecto de lo que están reclamando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y qué ha pasado con el dueño de este conventillo. Por lo que los damnificados, lo que ellos quieren es construir en el mismo lugar y necesitan la presencia del dueño que le alquilaba el lugar, que hasta ahora no se sabe nada, que y tampoco no tienen información de la policía, y eso es lo que... ¿Desde hace cuánto ustedes alquilaban aquí? Desde hace 15 años. Las personas hace 15 años... tenían todo, no tenían deuda, todo empezaba sobre un circuito que fue el que provocó el incendio, un circuito eléctrico, y están dudando todo sobre eso. ¿Por qué? Y porque el incendio empezó desde una cocina, no desde la zona que decían que comenzó el incendio. Por eso es lo que me comentaba mi hermano, que es uno de damnificados. ¿Por qué el dueño no apareció hasta el momento? No. En un momento cuando lo llamaban, tapió toda la casa, que quiere decir que puso todos cartones en la puerta, desconectó el timbre y no atendía el teléfono. Yeah. ¿Vive por allí? Vive en la zona de Patricios, pasando la calle Patricios, o sea, zona de Barracas. Yeah. Respecto de lo que ha sucedido desde el jueves, entonces, ustedes están diciendo que han recibido alguna ayuda, pero que están faltando pañales y alimentos, fundamentalmente. Fundamentalmente, y lo que es todo sobre hacer personal. La palabra de Jorge Machado, decíamos, hermano de 2 de los damnificados por este incendio en el conventillo de Palacios 774, a metros de la calle Garibaldi. El reclamo, la primera necesidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero también la necesidad de una vivienda digna y la carpa que se va a mantener hasta tantos funcionarios de la ciudad de Buenos Aires se acerquen a este lugar, una de las zonas, por cierto, más postergadas de la capital federal. Hernán Mundo, muchas gracias y un abrazo. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. 8:22, le vamos a dar los muy buenos días a Daniel Filmus, senador nacional por el Frente para la Victoria y, por supuesto, fue el candidato para jefe de gobierno porteño en las últimas elecciones. ¿Cómo le va, Filmus? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, después vamos a hablar un poquito de ese muchacho Pipi, pero ahora lo vamos a trasladar al barrio de La Boca primero. Bueno, habrá escuchado recién lo que nos contaba nuestro compañero Hernán Mundo, que sucedió allí en La Boca. Hace pocos días pasó muy cerca del Garrahan familias que estaban ahí en un hotel de la calle Brasil. Y curiosamente, yo señalaba, Filmus, que en la calle Brasil y Pichincha vivió durante mucho tiempo esta mujer que fue la que generó el fallo de la Corte, tan importante que la Corte le dijo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denle una vivienda y atención a esta mujer que tiene un chico con una enfermedad muy compleja, ¿no? Entonces, uno empieza a sumar cosas y seguramente tendría cantidad. Entonces, me gustaría conocer su punto de vista respecto de lo que está pasando con los sectores más desprotegidos en esta ciudad. Sí, bueno, lo que tenemos fundamentalmente es la ausencia de Estado. La preocupación central para nosotros y el debate principal incluso en la última campaña electoral tuvo que ver respecto de la posición que tenía cada uno en torno al Estado, y esto se manifiesta fundamentalmente en las políticas de vivienda. Hay que aclarar que respecto de las políticas de vivienda, el tema más grave es que ni siquiera se ejecutan los fondos que hay. Cuando uno mira incluso este primer trimestre, digamos, ya después de haber dado el debate el año pasado, que en los 4 años los temas en que menos ejecutó fue vivienda, salud y educación, es decir, menor proporción de la plata que estaba. No estamos discutiendo cuánto se dedicó a estas áreas, sino que estando la plata por cuestiones de aparente ineficiencia, pero en realidad tiene que ver con una mirada respecto de no proteger a los sectores que más lo necesitan, la ciudad no se preocupa puntualmente por estos sectores. La verdad que tuvimos una suerte en medio de la desgracia respecto al último incendio en La Boca, en que no hubo víctimas. Recordás que en el último incendio, la anterior en La Boca, había habido 6 chicos que fallecieron en una situación realmente dramática. Así que, como hemos visto incluso en las notas de hoy respecto a lo que pasó en el Indoamericano y en varios casos más, ayer mismo un reclamo de la gente de la Villa 21-24 respecto de las viviendas, y también una presentación de los legisladores Nena y Cavandier respecto a créditos para la vivienda justamente para estos sectores que fueron víctimas del incendio en La Boca. Es que el Estado no está ayudando en la emergencia, pero no está resolviendo los temas de fondo. Hace tiempo que hay un plan maestro en La Boca para el reciclado de aquellas casas que están en condiciones precarias, y que uno puede decir que no significa grandes recursos por una ciudad que tiene los ingresos que tiene Buenos Aires. Entonces, la preocupación es hacia dónde se dedican esos ingresos y si la perspectiva es seguir aumentando la desigualdad, es seguir poniendo la mayor parte del presupuesto de la ciudad para aquellos que más tienen, ¿no? Filmus, muchísimos no entienden o no entendemos cuál es la lógica de sub-ejecutar presupuesto. ¿Qué tipo de consecuencias tiene? Además de mostrar, digamos, claramente cuáles son las convicciones de quienes no llevan a cabo las partidas presupuestarias de temas sociales, ¿qué tipo de consecuencias trae la subejecución del presupuesto? Bueno, trae las más graves, porque en realidad cuando uno vota el presupuesto discute las políticas estratégicas de la ciudad. No hay una ley más importante que el presupuesto. Después, uno puede entender que el primer año, nos pasó en el caso de la vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, era la inversa, pero uno podría entender que el primer año de un gobierno ejecuta porque los nuevos funcionarios tienen que aprender la normativa y tienen que ponerse al tanto de cómo funciona la ciudad, incluso aspectos burocráticos y sus aspectos contractuales. Pero en la vivienda pasó al revés. El año que más se ejecutó fue el primer año, porque todavía estaban las viviendas que se construían de las gestiones anteriores. Y cuando uno mira hacia adelante, el que menos se ejecutó, subejecutó, es decir, que más ejecutó fue el primero, después ve que decae. Y esto ya es una decisión política, no puede ser adjudicado al tema de la ineficiencia, porque uno ve que en otras áreas, fundamentalmente claro, de grandes contrataciones, el tema de la basura, por ejemplo, se termina ejecutando mucho más que el 100% de lo que la ciudad tiene para gastar. Voy al fondo de la cuestión, que tiene que ver con un desconocimiento fundamentalmente de la ciudad, las necesidades que tiene la zona sur. El gobierno de la ciudad mira solamente la zona norte. Es verdad que ahí hay mayor densidad poblacional y es verdad que ahí se define en buena medida los resultados electorales, pero hay una cuestión de concepción de fondo, que es que realmente para vivir mejor todos tenemos que vivir mejor, y no es posible que una ciudad que tiene un presupuesto muy comparable per cápita al de cualquier ciudad europea, tenga, en el caso de la salud, de la educación, hubo un incendio ayer importante también en una escuela, justamente por falta de mantenimiento edilicio, que por suerte tampoco trajo víctimas, pero son todos hechos que no tenemos que esperar una catástrofe para advertir que si la ciudad no invierte, no se preocupa y no trabaja fundamentalmente por los sectores más desposeídos, vamos a tener este tipo de acontecimientos. E insisto, y el caso que vos dabas de la jueza que determinó que la ciudad debía dar la vivienda, la prioridad tiene que estar entre los que más necesitan. Esto es una cuestión de concepción, pero también es una cuestión de sensibilidad ante necesidades mínimas que tiene la gente, ¿no? Filmus, dos temas más, subterráneos y contratos de basura. Bueno, sobre el último, está claro que tiene que haber una licitación estructural en las bases de cumplimiento de las leyes que están. La basura no puede ser vista como un negocio. Está claro que la ley Basura Cero planteaba llegar al 2010 con un 20% menos de basura y llegamos casi con un 30% más. Y esto tiene que ver con que la única forma de resolver el tema de la basura de fondo, o las dos, digamos, tienen que ver, en primer lugar, con disminuir la cantidad, lo cual va contra el negocio, y esto es clasificación en origen. ¿Te acordás que se empezaron con los containers? Sí. Y al final, incluso yo en mi vereda tengo dos containers, pero no sé quién nos clasifica, si vos tirás cualquier cosa en cualquiera de los dos containers, porque no hay ninguna campaña que determine que vos podés, como pasa en las grandes ciudades, reciclar hasta el 40% por lo menos en forma inmediata. Los únicos que reciclan son los cartoneros que van y desarman bolsas. Sí, pero es una manera. Los cartoneros, yendo a un extremo, para los cartoneros es mucho más fácil si vos lo clasificás. Pero por supuesto. Pero lo mejor sería darle dignidad a los cartoneros y generar las empresas y generar, porque la tecnología está, incluso para resolver el tema que tenemos con la provincia de Buenos Aires, que va a explotar. Si no es hoy, va a ser mañana. Uh-huh. Pero si la ciudad no baja la cantidad de basura que lleva la provincia de Buenos Aires a través de plantas de procesamiento, que hoy hay tecnologías muy modernas y esas plantas no son contaminantes y pueden estar en la propia ciudad, nosotros no resolvemos el tema de fondo. Así que ahí hay que tomar una posición, insisto, estructural respecto a la basura, que no es más que cumplir con una ley que ya lleva más de 10 años y en la cual no se ha avanzado absolutamente nada. Todos los años se promete, hay eslogans, pero después en la práctica no se hace nada, insisto, porque he visto como un negocio. Y la segunda pregunta que me hacías tenía que ver con el ¿en qué situación estamos? Porque Picardo el otro día fue, pero no firma, entonces... estoy, pero no estoy, estoy embarazado, un poquito embarazado, no se sabe bien. Bueno, interesante, porque el otro día todos vimos cómo hubo un abrazo alrededor de tribunales respecto de una demanda del gobierno nacional para la independencia de poderes, y acá tenemos leyes nacionales, tenemos leyes de la Ciudad de Buenos Aires que determinan que la ciudad se tiene que hacer cargo integralmente de los subtes, y Macri lo está desconociendo, digamos, no solo viola esta independencia de poderes cuando veta más de 100 leyes que votó la legislatura, digamos, hay mayor violación de independencia de poderes que el veto serial, sino que en este caso desoye aquellos que han votado por amplia mayoría, no es que votó el oficialismo, en el Senado nosotros tuvimos el 90% de los votos, 95%, ¿no? Es decir, todas las fuerzas políticas dicen que no hay ninguna razón, tal como lo plantea la ley Cafiero, porque la ley Cafiero, que se dice que la traba, dice ya, después de la constitución del 94, que la ciudad tiene que hacerse cargo del transporte, no solo de subte, sino de colectivos que empieza y termina en la ciudad. No hay nada más porteño que el subte, porque no hay subte en otro lado del país, no hay ninguna razón para que no se haga cargo, y esperamos que esto no llegue a la justicia. Esto tiene que llegar a través de un acuerdo del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad sobre la base de lo que se firmó en enero de este año, porque acá no hay el argumento de que se necesitan recursos, porque se firmaron cuántos recursos se iban a transferir, y los recursos fueron los que propuso la ciudad, que es el 50% de los subsidios que se vienen dando. Dicho sea de paso, recursos que se siguen depositando y que no se utilizan en obras, que es lo fundamental que tiene que hacer la ciudad para resolver el tema del transporte, que es ampliar la red de subterráneo, ¿no? Me parece que en todos los temas que estamos hablando, Eduardo, el tema central es la perspectiva que hay respecto del Estado. Si es un Estado, insisto, para pocos... Sí. Si es un Estado para aquellos que no necesitan el Estado, que es una parte importante de la Ciudad de Buenos Aires, o es un Estado preocupado, que insisto, uno lo ve en todos los casos, educación, salud y vivienda quizás son los centrales, pero como decís vos, el tema del transporte también cobra un aspecto central, con un gobierno que no se quiere hacer cargo, la verdad que es fabuloso. Te voy a dar un dato que en general no sale. por primera vez en el mes de septiembre del año pasado, un proyecto de ley que hemos firmado con el senador Pichetto de traspaso de la justicia, de cuestiones básicas de la justicia familiar y de delitos menores, votamos la ley por unanimidad en el Senado y en diputados, incluido por los votos del PRO, de pasaje de la justicia a la ciudad. Sí. Es que, dicho sea de paso, casi no cuesta un peso. Mm. Bueno, nunca aceptó el traspaso Macri, nunca lo puso en discusión en la legislatura. Estamos hablando de una justicia más cerca de los vecinos, que no tengamos que ir a la justicia federal para resolver temas menores de la ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera ese tema, es un tema que incluso los medios lo han escondido, pero ya lleva casi un año de votada una ley de traspaso de la justicia y Macri tampoco lo acepta. Así que hay un concepto de un Estado, te insisto, que no se hace cargo de las cosas. Filmus, tengo que pasar a las noticias y no tenemos tiempo de hablar de fútbol, pero hay una voz unánime que dice, qué segundo tiempo, ¿eh? Cigliotti. Justo, una vez que podemos hablar del fútbol, ya tenemos invitado a la semana, que tenemos 15 días, por suerte, no hay podemos disfrutar 15 días de... Llamémoslo mañana. Vamos a seguir hablando de fútbol, Filmus, nosotros. Bueno, yo pido disculpas por la voz, es un poco ronca. Claro, claro, hay que gritar tres veces, ¿no? Hay que gritar tres veces. Vos que el otro día... Tenemos que esperar meses para poder gritar tres veces el mismo día. Un abrazo, Filmus. Igualmente, un abrazo grande. Daniel Filmus, senador nacional por el Frente para la Victoria, y por supuesto, cuervo así de eso. Impresionante lo que dijo al final del traspaso de la justicia. Macri no la quiere. Notable. 8:35, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas, la humedad 98%, cielo parcialmente nublado, la visibilidad reducida a 8 kilómetros por neblinas. Elogian el fallo judicial de la Cámara del Crimen por la causa del indoamericano. Ese tribunal anuló el sobreseimiento de 45 policías por la muerte de dos personas en la toma de ese parque en diciembre de 2010. Además, apartó del caso al juez Eliseo Otero por menoscabo de la imparcialidad. Cristina Camaño, secretaria de Cooperación del Ministerio de Seguridad, calificó de adecuado el fallo judicial. Creo que la Cámara hizo una resolución adecuada respecto de la situación. Me pareció que ni siquiera sin oír a los imputados, porque ni siquiera habían sido citados a indagatoria, es difícil que con una investigación, sobre todo teniendo en cuenta que el fiscal es muy profesional, no me imagino presentando algo poco serio. De esta manera, directamente se pida el sobreseimiento de todos. Sobre todo porque tenemos dos muertos también, heridos, y fue un hecho detonante incluso de la creación del Ministerio de Seguridad. Lidia Papaleo declara hoy por los delitos de lesa humanidad cometidos en Puesto Vasco. Relatará ante la Justicia Federal de La Plata su secuestro y las torturas sufridas durante la última dictadura en ese centro clandestino de detención. Estuvo en cautiverio meses después de que fuera obligada a vender las acciones de Papel Prensa que pertenecían a su marido David Graiver. Papaleo es otra de las sobrevivientes de la dictadura que declarará en el juicio contra 25 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en el denominado circuito CAMS. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 5 décimos, humedad 98%, cielo parcialmente nublado, visibilidad reducida a 8 kilómetros por neblina. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Comienza espacio publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. Qué maravilla ese libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para Omar Serazuolo, Nacional. Omar Serazuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 39 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. No importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Hablando de controles, como hablamos al comienzo del programa respecto a los que son viajes al exterior, hay otra área de la economía, de lo que tiene que ver con la vida cotidiana de muchos argentinos que están tramitando un crédito hipotecario y que se encuentran en la situación difícil de decir, bueno, ¿y cómo hago? ¿Me van a dar pesos? ¿Me van a dar dólares? ¿Cómo compro? ¿Y a qué dólar? Bueno, ayer hubo finalmente una extensión de lo que son los controles que está realizando la AFIP para los créditos hipotecarios y se estipuló que no solamente se van a autorizar, como se venían autorizando, que se pueda pagar en dólares, es decir, que en casos excepcionales como las compras a través de créditos hipotecarios se puedan adquirir dólares y esos dólares sean utilizados para pagar la propiedad, lo que se está pidiendo es un refuerzo de control sobre los ingresos y la capacidad de pago y de cómo llega a tener ese futuro propietario el dinero suficiente para poder comprar un departamento, porque recordemos que los créditos hipotecarios no son del 100%, sino que muchas veces no llegan al 70, 75%, por lo cual el futuro comprador tiene que demostrar cómo adquirió o cómo logró ese 25% restante, generalmente que viene a partir de ahorros, y sobre todo qué capacidad de pago tiene, lo cual es un segundo refuerzo si uno toma en cuenta los requisitos que le pide el banco a uno cuando va a sacar un crédito, que si tiene salario en blanco, ingresos en blanco, si la cuota no supera el 30% de los ingresos del grupo familiar. Es decir, es otro control que se vuelve a sumar para quienes están tramitando esto y que genera mucha incertidumbre. Tengo conocidos que están ya por escriturar y que dicen, ¿y ahora cómo hago? ¿Me van a dar pesos? ¿Me van a dar dólares? ¿Va a aceptar el futuro? ¿El vendedor va a aceptar esto? Bueno, finalmente queda autorizada la compra en dólares, pero con este doble control que va a ejercer la AFIP sobre el comprador, sobre sus ingresos de ahorro y sobre sus ingresos para pagar esa cuota. Lo que voy a comentar ahora no es una información como para decir esto va a ser así, sino más bien la percepción. Se está comentando mucho algo que Héctor Valle dijo días pasados en una entrevista respecto de que las operaciones inmobiliarias podrían especificar. Creo que, si bien también es una cosa que no significa el acceso a la vivienda de los más humildes, por lo menos resuelve un cuello de botella de muchísima gente que está viendo que en dólares hoy especulativamente también están aumentando. Ya es ridículo el precio en dólares del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la especificación de estas operaciones podría ser una medida, por lo menos para que el gobierno diga, bueno, empezamos a nivelar las cargas. ¿Sobre qué dólar? Claro, disculpe la mala pregunta. Hay que especificar sobre el dólar oficial. Ahora, uno dice, así van a aumentar en dólares las propiedades. Pero bueno, también estamos en una sociedad capitalista que genera constantemente exclusión. Entonces, el Estado puede ir avanzando de vez en cuando con alguna medida fuerte, si no son medidas muy graduales. ¿Algún toquecito de inclusión? Sí, en realidad el gran toque de inclusión es pensar en un banco hipotecario manejado con un sentido público. Ahora, yo le digo, si la realidad de todo esto, que habría que tomar el toro por las astas, es decir, sociedad argentina, nosotros en 2003, cuando en noviembre fue Néstor Kirchner a Dubái a plantear que nosotros íbamos a hacer una quita importante de la deuda, metimos al país en un desafío que requiere que todos rememos. Pasaron 9 años... y no terminó esa historia. A veces se empieza a cantar victoria. No, nosotros salimos. No. Salimos de una manera y entramos en o comprometernos a pagar. En agosto, cuando vencen los bonos, hay que pagar dólar sobre dólar. Entonces hay una cantidad de problemas que tiene este camino que no son para tirar cohetes y decirnos va todo fantástico. Entonces me parece que también a veces hay que apelar al sentido de que nos guste o no nos guste, hay un sentido de responsabilidad colectiva. Ahora, para acompañar ese sentimiento de responsabilidad colectiva hay que dar información, permitir acceso a la información y tomar una serie de medidas y decir, miren, si esto sale bien, vamos a dar crédito para las pymes, que no hay. Por ahí hay 30% de trabajadores en negro y crédito para la vivienda. Son dos cosas que uno dice en países que salen de situaciones de emergencia, como quiere terminar de salir la Argentina, son dos medidas básicas. Son medidas que muestran el nivel de capacidad de un Estado para generar esta cosa que es redistribución. Y no me quiero olvidar de una cosa, Francisco Balash. Bajó la cotización de este dólar paralelo, blue, negro, ilegal o como quiera llamarle. Es ilegal. Eso no hay duda. Pero bajó la cotización porque existe. Ilegal, pero existe. Bajó, entre otras cosas, porque el real brasilero que se estaba devaluando ahora tuvo un pequeño toquecito. Así es, un pequeño toquecito y eso implica que tanto el dólar oficial que bajó en 4 centavos y el dólar paralelo, blue, como se lo quieren llamar, que también se bajó comparado a lo que había sido el cierre el día viernes, que había estado casi en los 6 pesos, terminó cerrando 5,77, es un monto bastante menor de lo que se preveía de aumentos para esta semana. Así que lo de Brasil sin duda es una manito para que también esto se acomode. Y se tomó otra medida que también indica que por más que el mercado del dólar paralelo o ilegal sea relativamente pequeño, se tomó otra medida que atiende a parte de la especulación que hacen los que liquidan la plata de las exportaciones, básicamente de soja y girasol. Los vencimientos inmediatos lleva a que esta gente muy poderosa, sobre la cual sería importante saber si la AFIP está poniendo la lupa en todo lo que pueda ponerla, porque se dedican a triangulaciones magistrales. Es decir, cuando uno habla de las grandes cerealeras, que son las grandes comercializadoras del mundo, y que tienen acá puertos a los que, entra cada tanto un empleado de la AFIP, otro de la aduana, mira, pero si usted entra ahí, más o menos se habla en inglés, más o menos es territorio privado, pese a que los puertos están concesionados. Pero si uno baja ahí de Rosario hasta San Pedro, dice, ah, caramba, esto también en Argentina, sí, señores, entérense, por ahí sale la mayoría de la cosecha y, por supuesto, esa gente se maneja con declaraciones juradas, con cosas que a veces uno piensa, ¿y estarán haciendo todo lo posible los encargados del comercio y de impuestos están haciendo todo lo posible para ponerlos en caja. ¿No sería más importante mandar más empleados de la AFIP y saber qué están haciendo los empleados de la AFIP en esos puertos que aquí en el microcentro, en las agencias de turismo? Pues bien, uno se lo pregunta y no tiene respuestas. Y sinceramente yo digo, yo no lo sé, yo tampoco tengo tiempo de irme a Paraná, y si voy, tampoco soy un especialista en impuestos, porque no es que las cosas se vean como los granos. Entonces, acá esa gente tiene plata que no liquida, no liquidan las exportaciones, vencen y no lo cumplen. Entonces, uno dice, bueno, pequeña negociación, y los estiraron, Francisco. Exacto, pasaron de 15 a 30 días el plazo que deben, donde deben liquidar el resultante de sus exportaciones, lo cual está contravencido. Vamos a tener claro que hay muchísimos que ya llevan más de un mes y medio sin liquidar y especulando, por supuesto, porque aparte el precio de la soja también había aumentado y también están esperando qué operaciones a futuro pueden hacer. Es decir, todavía tienen y mucho, y esa plata se necesita para también descongestionar o descomprimir un poco la situación interna. Y por último, y si vamos a calificar, es tan ilegal las operaciones en dólares como no cumplir con la normativa que obliga y fija una fecha para liquidar exportaciones. Pero claro, es ilegalidad con poder. Entonces, también tendríamos que poner la lupa en aquellos que son ilegales, y si se les da una extensión es porque a veces hay que negociar. Con el poderío es comprensible. Pero dice, ¿con qué poderes se negocia y con qué poderes no se negocia? ¿El poder del agenciero es tan grande o el del cerealero es grande? Preguntas que quedarán en la retórica de este programa que se llama Hoy Más Que Nunca. ¿Hoy Más Que Nunca? Hoy Más Que Nunca nos vamos a dar el lujo de conversar con el señor Carlos Gorostiza. Nos hemos dado el lujo también de arrancarlo de la cama, me parece. Buenos días, Carlos. ¿El señor Hugo Paredero? Él habla. Buen día, Carlos, querido. ¿Cómo estás? Buen día. Mirá cómo te quiero que te atienda a esta hora. Es una prueba de amor que no olvidaré nunca. Tengo en mis manos el último libro. ¿De cuántos libros habrás hecho en tu vida, Carlos? ¿Cuántos publicados? ¿Tenés cuenta de eso? ¿Cuántos? Muchos. No puedo contar, ¿no? Muchos. Porque si hablamos de las obras, de las novelas. En fin, esto se llama De Guerras y de Amores. Son poemas que Carlos escribió entre 1939 y 1944. Poemas de guerra, poemas de amor y otros escritos íntimos. Lo editó Coligüe. Muchas gracias por el envío, por la dedicatoria. Y lo leí con mucho... Lo leí en ruta. Lo leí el viernes viajando hacia el lado de América, mis pagos. Y lo disfruté muchísimo, Carlos. Me alegro. Me causó mucha gracia tu decisión de encarar el encuentro con el que fuiste allá por el año 30 y pico. Haces un diálogo, el Gorostiza de hoy con el Gorostiza que fue, y se habla, no hay reproches, no hay rendición de cuentas, ¿no? Hay un diálogo para ver una especie de reacomodamiento de cuánto se hizo y por qué y qué mirada tiene el de hoy. ¿Cómo fue que decidiste encararlo así a esto, Carlos? Ya fue un poquito milagroso todo, porque en cierto momento yo pensé que algunas cosas que yo tenía guardadas en una vieja carpeta, una vieja caja, tenía que terminarlo, liquidarlo, sacarlo del archivo que tengo ahí, porque no puedo dejar todo, ¿no? Para mis hijos y mis nietos, que se preocupen después y tengan más trabajo. Pero al leerlo me pareció que había algo que me funcionaba en los poemas, ¿no? Y bueno, lo vi a leer a alguna gente que sabe, y entonces dije, esto tenía que publicarlo. Hasta que llegó a manos de Ivonne Bordeluac, que lo leyó y me dijo, yo hago el prólogo. Hablando de gente que sabe, y dos prólogos a falta de uno, te dice Ivonne. Sí, entonces me ocurrió que cuando, en esos tiempos, en esos días, leyendo y volviendo a leer, yo me fui sorprendiendo, no solo de los poemas, de algunas cosas de los poemas, sino de aquel muchacho que escribió eso, ¿no? ¿Y qué recordás de aquel muchacho que escribió eso? Bueno, yo tenía una impresión distinta, tenía una impresión lejana. Me habían creado a mí alrededor, posiblemente, por alguna razón que yo desconozco, una fama de frívolo. ¿Sabes? Como a mí me gustaban las cosas de todos los días, me gustaban las chicas, mejor dicho, las mujeres. Me gustaba el fútbol, sí. Jugaba, me gustaba el tango, lo cantaba, ¿no? Pero paralelamente yo leía filosofía, leía poesía, escribía. Pero alguna gente no entendía que un poeta tenía que dedicarse solo a la poesía. Y no me aceptaba mucho. Y entonces tenía que la cláusula quedó en mi recuerdo. Cuando volví a leer estos poemas, me reencontré con aquel muchacho. Lo revaloricé y fue una relación que tuve. Fíjate que estoy hablando como si fuera otra persona, ¿no? Sí. Lo revaloricé y lo quise como no lo había querido nunca. Por eso quiero tanto ahora este librito, ¿no? Claro que sí. Me encanta la revista Oral. ¿Cómo nació la revista Oral? Porque después de partido de fútbol en una lechería, ¿no? Sí, es curioso que la gente no se acuerde, porque había algunas otras, pienso. Sí. No sé si fue una creación nuestra, pero nos reuníamos, un grupo de muchachos que estábamos inquietos por las cosas del arte, de la política, así muy muy muy inocentes. Encendidos, ¿no? Estaban, ¿no? ¿Cómo? Encendidos. Completamente encendidos. Y bueno, yo era el encargado de visitar los clubes aquí del barrio de Palermo. Sí. Y ofrecer para que antes del baile, los domingos, nos permitieran poner una mesa y le diéramos poemas. Había uno que tocaba el violín, otro que pintaba, en fin, que era un grupo interesante, el nuestro, de muchachos de 19, 20 años, ¿no? O sea, ¿ustedes iban a proponer un poco de arte antes del baile? Sí, y lo hacíamos en varios clubes. ¿Sí? Ajá. ¿Y José Ingenieros, qué tipo de patrocinio espiritual tenía sobre ustedes? Mira, José Ingeniero fue un hombre que yo descubrí, curiosamente, cuando yo tenía 13 años, tuve que dedicarme a dejarle en la escuela primaria, terminé la escuela primaria brillantemente, y me dediqué a estudiar, no sé, taquigrafía, mecanografía, ¿no? Y fui a un colegio de noche donde había un profesor que se llamaba Nociglia, que no tiene nada que ver con los políticos. Ajá. Y un día, en vez de enseñarnos máquina de escribir, cómo tenemos que poner los dedos, vino muy entusiasta y nos empezó a hablar de José Ingenieros y de su libro Las Fuerzas Morales. Me habló de tal manera, ¿no? Se habló de tal manera que yo salí al día siguiente y fui a comprarlo, me acuerdo que me costó 40 centavos. Esos recuerdos absurdos que yo llegué a tener, ¿no? Y cuando leía Las Fuerzas Morales, bueno, fue una inyección inicial que yo tuve para la vida, ¿no? ¿Y te acuerdas que era el PEABA? El PEABA era el Patronato Español de Ayuda a Víctimas Antifascistas, que cuando se declaró la Guerra Española, se creó acá por los republicanos, por supuesto. Uh-huh. Y había un primer piso en la calle de Victoria, que hoy es Hipólito Yrigoyen. Claro. Y había, bueno, una cantidad de españoles que se reunían, juntaban dinero para mandar a España y otras cosas. Y nosotros, este grupo nuestro de jovencitos, nos ofrecimos para hacer teatro. Ya habíamos tenido nosotros entre nosotros un gusto de ensayar teatro, pero nada más que eso. Y ofrecimos, entre otras cosas, un diálogo de vanguardia, se llama todavía, por supuesto, de José González Castillo, que no es vanguardia política, sino que es vanguardia teatral, porque tiene una realización en aquel tiempo vanguardista. Y lo ofrecimos, ahí se hay, por supuesto, de actor y de director, con una chica amiga, sin ninguna cosa de pudor. Pero no fue mal, porque los españoles tenían una mesa donde servían chocolate con churros, y cada uno, en vez de pagar los 20 centavos que debería valer en aquel tiempo, no sé, pagaban 200 pesos cada uno, no sé. Es decir, que con todo ese dinero se compró una ambulancia que se mandó a la República, ¿no? En uno de los poemas de guerra, que se llama Stalingrado, Carlos Gorostiza dice: Stalingrado, Stalingrado, Stalingrado, déjame que te nombre, Stalingrado. No he recorrido nunca tus madrugadas rojas y en tu mesa cordial no he bebido la copa de licor amistosa, pero he sido capaz de imaginarte con ese cinturón de rosas y de sangre, con ese corazón de río y de montaña, con esa voz total de obús y barricada, te he visto con los párpados cargados de vigilia. No vamos a seguir porque la gente, una porque tiene que comprar el libro y otra porque termina el programa. Lástima porque lo viste muy bien. Gracias, Carlos querido, gracias, gracias. De Guerras y de Amores, poemas 1934-1944 y otros escritos íntimos. Ediciones Coligüe, muchas gracias y hasta la próxima, Carlos Gorostiza. Hasta siempre, Hugo. Hasta siempre. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi. Buenos días, Anguita. ¿Sabes qué? Sácame la duda, Anguita. ¿Quiénes eran los que estaban en Florida, creo, vendiendo dólares? La consigna, ¿cuál era? Que tenemos que dolarizarnos, que a veces tenemos que compararnos con...